En 1998, Hugo Chávez se presenta como el candidato presidencial por el movimiento Quinta República y gana con el 56% de los votos. El 2 de febrero de 1999 es consecuencia directa del 4 de febrero. Aquí venía una tormenta cuajándose, desde los 70, los 80, comenzaban los 90, salió el rayo. El rayo estaba legitimado, era un rayo legítimo, fue un hecho legítimo. Y además fue legitimado inmediatamente, ipso facto, por el mismo pueblo, el gran apoyo. ¿Tú recuerdas? Como periodista, no sé, 80% o algo así, de apoyo a la rebelión del 4 de febrero. De un pueblo que estaba cansado, que no veía salida. Ahora, yo diría que desde ese punto de vista, el 2 de febrero, el día de la toma de posesión, después de la gran victoria del 6 de diciembre... fue como la legalización de la legitimidad revolucionaria. Porque estaba legitimada la revolución del 4 de febrero, pero luego se legalizó con el triunfo electoral y el juramento aquel. Fueron golpes de opinión. Ahora, el 4 de febrero, una revolución legítima apoyada inmediatamente por esa fuerza de la opinión pública. Y esa fuerza que se desató el 4 de febrero fue la que trajo aquí a este humilde soldado. Y yo te aseguro, estoy seguro, que lo que ocurra en el devenir de este siglo vendrá con el sello del 4 de febrero, lo que siga aconteciendo aquí, a lo largo de los años que vienen. El 4 de febrero es un hecho histórico de una gran profundidad. Partió la historia en dos, pues. Pero con la participación del pueblo y de la fuerza militar. Para mí eso es determinante. El binomio Fuerza Armada-Pueblo es determinante en todo este proceso y en lo que viene también. Sin duda alguna. ¿Cómo tú haces una revolución sin el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cómo haces una revolución sin el apoyo del pueblo? Hoy tenemos nosotros la revolución socialista apoyada por esas dos grandes columnas, pueblo y Fuerza Armada. Y una contrarrevolución tampoco se puede hacer sin el apoyo de la Fuerza Armada. Bueno, se demostró, de este mismo salón salieron corriendo por allá, por ese pasillo, a la puerta trasera de la historia, tú sabes quiénes, ¿no? Los contrarrevolucionarios que pretendieron desconocer el ritmo de la historia, porque es eso, José Vicente, tú me preguntas, 4 de febrero, 2 de febrero, son dos, como dos puntos de una línea. De una línea que se ha convertido en un proyecto nacional de desarrollo. Yo estaba recordando que nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el libro azul. Era un folleto, muy modesto, pero ahí estaba ya planteado las líneas gruesas de lo que hoy es, ya, ahora sí, 20 años después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahora, había que pasar por la Asamblea Constituyente, y esto es importante también decirlo. Nosotros el 4 de febrero no traíamos ningún plan de instalar en Venezuela una dictadura. En contrario, era llamar a una asamblea constituyente. Vino el fracaso militar, vino el por ahora. Bueno, 7 años después, ¿no? Del 92 al 99, ese 2 de febrero, yo firmé el decreto llamando a referéndum para la asamblea constituyente. Es decir, el por ahora vino a continuar. El proceso del 4 de febrero continuó. Su rumbo estaba, que quedó trunco el 2 de febrero. Y aquí vamos, este es el rumbo del 4 de febrero, lo que venimos siguiendo. En la entrevista que acabamos de escuchar, el propio Chávez hace un balance de lo que significó en la historia de Venezuela aquel intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Es una entrevista realizada por José Vicente Rangel, del periódico El Universal de Venezuela. Y lo bueno que tiene es que pone en relación esos dos momentos históricos, el intento de golpe de Estado del 92 y el triunfo que se daría después en las elecciones del 98. En la entrevista apenas se menciona, pero hay un hecho muy importante en la historia reciente de Venezuela, y ese hecho fue el golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Ese año, un sector de la derecha venezolana organizó un golpe para quitar a Hugo Chávez del poder. Lo intentaron, pero no le salió. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro